bien abiertas las dos manos, todos los dedos y las manos, y tomas el índice y el medio y lo unís al pulgar. ¿Viste los cuernitos famosos? Bueno, los apoyás las tres yemas de los dedos y quedan los cuernitos hacia arriba. Bueno, ese es un mudra que te conecta con un cambio de energía. Te transmuta la energía negativa, te libera de esa pesada energía que uno puede tener. Y lo bueno de este gesto es que no se lo pega a nadie que esté a tu alrededor. Al contrario, al transmutarlo, convierte la energía de tu entorno en una energía sanadora, liberadora. Entonces, a ver, abrí toda la mano. Índice y medio. Los dos. Perdón, estoy diciendo mal. No es el índice. Es el medio y el del anillo y el anular. Estoy diciendo mal. Medio, anular con el pulgar y haces esos benditos cuernitos y allí cerrás tus ojos, respirás profundo, soltás y decís: ángel de la libertad, ven a mí, libérame de mis pensamientos negativos, libérame de toda la negatividad que puede haber a mi alrededor, libérame de mis miedos, libérame de las amarguras. Libérame. Si no sabes qué, estás trabado, porque estás tan trabado que no te podés saber de qué liberarte, bueno, libérame. Él sabe. Entonces esa energía de liberación fluye, corre, cambia, y tu ángel te está abriendo esos caminos que vos sentís trabados. ¿Querés encontrar el trabajo indicado? Liberá mis pasos hacia el trabajo indicado. ¿Querés encontrar la pareja indicada? Libera mis pasos hacia la pareja indicada, sino libera para que nos encontremos con la pareja indicada. Cuando vos aprendés a conectarte con los ángeles, te vas a dar cuenta que las estructuras de las oraciones larguísimas pueden tener un resultado, y es bueno que las hagas en su momento, pero en el momento de conexión inmediata, ángel de la libertad, libérame. Ángel de la libertad, de abrir mi mente, libera mis pensamientos. Cuando estás asustado, cuando tenés miedo, cuando estás en momentos donde titila la verdad y la fantasía, ángel de la libertad, libérame. Acordate, hoy vino para que seamos libres de pensamientos, de energía, de actos, de personas que han sido una carga y una mochila en nuestra vida por ahí tantos años y no nos dimos cuenta, y ahora nos venimos a liberar, a decir: sigamos nuestro camino. Y cada uno elige dar su camino. A veces sí, pero ¿por qué determinadas personas o determinadas situaciones se cortan abruptamente o se terminan abruptamente? Porque son ciclos, y esos ciclos donde vos tenés la tranquilidad de que diste lo mejor, de que hiciste lo mejor, de que pusiste lo mejor, en vez de estar todo el tiempo cuestionándote y el por qué, y por qué reaccionó así, y por qué me hizo eso, y por qué, y por qué, y por qué, que te llena de veneno, te llena de angustia, te llena de enojo, te llena de falta de misericordia, te aleja de los ángeles. La verdad que es eso, te aleja de los ángeles. Mira, hoy vino el ángel de la libertad para que nos liberemos. Mira, todos, al que le interesa el fútbol, ya que no, también hoy estamos todos preocupados o pensando en el partido de hoy. Liberémonos, es un juego. Liberémonos de que si ganan, qué bueno, y si pierden, no sé, no es el fin del mundo. No va a estar invadiéndonos Nigeria mañana, ni vamos a estar perdiendo la dignidad, ni el trabajo, ni la... La verdad, seamos libres de corazón, disfrutemos, recemos, pidamos. Lo pongo al fútbol porque es algo que nos une a todos. Pero la verdad que es un momento de estar libres de emociones negativas. Hoy vino el ángel de la libertad y cuando lo abrí pensé, bueno, me estará hablando de que hay que liberarse, de que hay que ser más libre en algunos actos. Bueno, no, ¿sabes qué siento? Siento que nos está pidiendo que nos liberemos de todos los miedos, de todas las angustias. Que nos liberemos, pero sin herir al otro, porque por eso vino la misericordia el otro día. Que nos liberemos con paz, con serenidad. Y una de las cosas que más libre te hace es no querer tener siempre la razón, la verdad, ser el que más éxito tuvo o el que más verdades acertó. el más ganador. Uno gana cuando está bien, cuando uno se siente tranquilo consigo mismo. Uno es libre cuando apuesta a lo mejor cada día. Y si no salió del todo bien, saldrá mañana. Pero tenés que soltar esas ataduras que te dejan, muchas veces nos frenan. Nos frena el miedo, nos frena la angustia y el que pasa. Y después por ahí las cosas que tanto temíamos pasan. Y decimos, ¿para esto me preocupé tanto? ¿Para esto me angustié tanto? ¿Para esto dejé tantas cosas en el camino? Bueno, la verdad es que si vos le pedís al ángel de la libertad, te vas a liberar de los sentimientos negativos, te vas a liberar de los miedos, te vas a liberar de las rabias, de las impotencias, de las broncas, de los resentimientos. Ser libre de resentimiento, ser libre de enojo, al único que beneficia es a vos. Y el no serlo, o sea, estar resentido, enojado, porque me gusta o no me gusta el partido político, me gusta o no me gusta el paro, me gusta o no me gusta las leyes que se puedan dar, me gusta o no me gusta determinada cosa, ¿sabes qué te hace libre? Tu paz interior. Hay que transitar cada día de nuestra vida trabajando, dando lo mejor de nosotros. Y eso es ser libre. En el mundo en el que te toque estar, en tu chiquito mundo y en tu enorme mundo. Esa gota de agua que modificaba el océano, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Si vos modificás, todo lo que hagas modifica. También modifica el enojo, ¿no? El insulto, el estar todo el tiempo pensando en lo mal que nos va en determinada cosa o en determinada situación de la vida o en como país o como... Yo me enojo cuando a veces leo es un país inviable, es una sociedad inviable. La verdad que no. Habrá grupos inviables, habrá personajes que se juntan y hacen una manada y hacen escándalo. Pero hay un montón de gente que tiene valores. Y la verdad que la noticia que se da hoy en día, siempre, es así. La noticia que paga es la mala, la buena no paga. El poder transitar y trabajar y hacer las cosas bien. Lo que estamos haciendo las cosas bien, somos libres de caminar por nuestro mundo de una manera diferente a aquel que no las está haciendo bien. Entonces siempre estamos enfocando, está bien que se sepa lo malo, está bien, porque así podemos opinar y decir, bueno, esto no va. Ahora, lo que no me puedo es quedar enganchado. Cuando nosotros emitimos un pensamiento libre, sanador, misericordioso, amoroso, de que todo va a cambiar, de que todo, la verdad va a salir a la luz, siempre las cosas cambian. Vamos viendo despacito los cambios. Vamos abriendo nuestros ojos y vamos viendo despacito. Por ahí no son los esperados. Por ahí vos estabas esperando un cambio de esta manera y surge de esta otra. No importa. Lo que tenés que valorar es que Dios hace todo para mejor. Y el ángel de la libertad es el que te va a mostrar siempre que Dios hace todo para mejor. Porque cuando vos sos libre, cuando pedís su ayuda, cuando lo invocás, cuando transmutás esa energía negativa que hay adentro tuyo por pacífica, por serena, por liberadora, sentís paz, respirás profundo y soltás y sentís que el aire entra en tus pulmones y sentís que soltás un peso enorme cuando te liberás de los miedos, de la angustia, de las rabias, de las broncas. Y eso no quiere decir que le vayas a tocar el timbre a la persona o a tu jefe y decirle, che, mira, yo ya estoy bien, yo ya te perdoné, volveme a pegar. No, significa que voy a seguir moviéndome en el mundo en paz, con serenidad, sin mosquearme y sin estar agarrando toda la porquería que el otro tira. Porque si no yo, si recibo ese regalo oscuro, cuando yo recibo el insulto del otro, la amenaza del otro, la maldad del otro, estoy recibiendo el paquete. Cuando no lo recibo, es del que lo mandó. Entonces empecemos a liberarnos de los miedos, empecemos a liberarnos de las preocupaciones. ¿Qué significa ser libre? Ser libre es no estar pendiente del que dirán. Ponerle tanto énfasis a lo que te puede pasar si. Porque la verdad que la vida sigue y las situaciones se van logrando despacito modificar. Nada, ni nadie te regala nada. Vos solito vas asumiendo el día a día. Vos solito vas trabajando el día a día. En el capítulo 6 de Ángeles a tu alrededor, en Libertad y Perdón, dice: cuando creemos que nuestra vida depende de la suerte, de los que nos permitan hacer los demás, o en definitiva de los demás, es allí cuando perdemos el control y nuestro auto va a la deriva. Dependemos de los demás tanto que perdemos nuestras metas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Dejamos en manos de otros nuestro destino y debemos recordar que Dios, nuestro Creador, nos ha dado la libre elección. Por lo tanto, elegimos permanecer a la sombra de nuestras posibilidades. Cuando descubras que la vida la podés vivir con tus propias decisiones, con tus propias elecciones, ese será el momento en que dejes de depender de lo que te dicen, de lo que te dan, y ser vos mismo el artífice de tus construcciones. Podrás sentir libertad. Estas palabras de Pablo Neruda pueden ayudarte a aclarar tu panorama. Él dice: no culpes a nadie, nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntala con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo, y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol cada mañana y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Decídete y triunfarás. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pablo Neruda. Ahora es tu decisión. Es muy claro que es hora de levantarse y ser artífice de nuestra vida. Y la verdad que hoy que vino a nosotros, sigue el capítulo, ¿no? Cada vez que entendamos que la libertad que sentimos o que vivimos es nuestra decisión, no la del otro. A mí no me libera mi marido o mi hermana o mi tío o mi abuela. A mí me libera mi ser, mi convicción interior. Yo puedo ser tan libre que puedo entrar o no en una discusión, que puedo contestar o no a un agravio, que puedo darme cuenta o no de una situación en la cual me quieren involucrar y yo no entro, no me hago cargo, porque soy libre, porque respondo a mis bendiciones, respondo a mis ángeles, a Dios, a la moral, a las buenas costumbres. Entonces, sé libre, empezá a actuar desde tu corazón, escuchá en radio los programas que te hagan bien, dejá de ver tanta televisión tan conflictiva y mentirosa en todos los tiempos en los que hemos vivido. Deja de contaminarte con lo que opinan otros y empezá a pensar qué opinas vos. Empezá a ser libre de pensamiento y acto y empezá a ser feliz con lo que hagas, con lo poco, con lo mucho que hagas. Vas a ver que cada logro lo vas a querer reeditar. Ser feliz y ser libre van de la mano. Porque la libertad no está con quien te juntes o en el trabajo en el que estés, es como vos te sientas. Y si me decís, pero yo en el trabajo tengo que rendir y esa persona nada le viene bien, pero a vos ¿hacés tu trabajo? Sí, entonces estate bien. ¿Vos estás haciendo lo que querés, lo que debés y lo que podés? Sí, entonces está bien. No esperes el reconocimiento del otro. Cuando vos sos libre, vos mismo te das cuenta cuánto amor le pusiste y cuánto bien hiciste. No esperes que el otro te diga gracias o que te diga, obviamente que sería maravilloso, pero si lo esperás y de ese lado no viene, le estás dando el poder al otro que juzgue tu libertad, tu razón de ser, tu pensamiento. Entonces, cuando vos estás en un trabajo o estás en una situación en tu vida en la que dependés de lo que opina otra persona, tenés que pensar claramente que no sos libre. Vos tenés que ser seguro de lo que estás haciendo. Tenés que estar seguro de lo que estás pensando. Tenés que estar seguro de cómo estás actuando. Si eso coincide, eso es parte de tu libertad. Acordate, cuando sentís que te estás invadiendo la energía de otros, cuando sentís que vos no estás siendo libre porque estás haciendo lo que otros quieren que hagan, acordate, vamos a bajar el anular, vamos a bajar el dedo medio y vamos a unirlos al pulgar. Y eso, esa es energía que vamos a poner en movimiento en ese momento, en esa circunstancia, es transmuto, cambio, me libero la mente, el cuerpo, la energía y el corazón. No hace falta que lo hagas a la vista de todos, puedes hacerlo con tus brazos cruzados, puedes hacerlo abajo de tu escritorio, pero hacelo. Respirá y soltá, respirá y soltá. Y vas a notar inmediatamente, nosotros el sábado 7 de julio vamos a estar hablando específicamente de eso, de los gestos sagrados, de cómo el cuerpo responde a estos gestos sagrados que se unen a la palabra, que se unen al pensamiento y a los ángeles. Entonces vos vas a sentir que responde tu energía. Vamos a cambiar la energía física, mental y espiritual con el taller del 7 de julio, donde los gestos sagrados son invocaciones a los ángeles, invocaciones al mundo espiritual, y poner el cuerpo, la mente y la energía en la misma sintonía. Vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Verónica de Recoleta. Para ella va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Te acompaño en este tramo. Estás recibiendo las bendiciones para cumplir tu misión. Regálame una sonrisa y yo te regalo la mía. Alberto de Núñez, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Susana, para vos el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Cristina de Núñez y su mamá. Bueno, primero para Cristina, el ángel, el arcángel Metatrón. Y él te dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para María Esther, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Clara de Devoto, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y para todos los que están escuchando el programa en este momento en vivo, aquí va. Va el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos aquellos que escucharán el programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va. Este es el mensaje para vos. El ángel de la armonía. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para anotarse para el taller del sábado 7 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, Si es por primera vez y querés anotarte, tenés que llamar o al 4789-9014 o mandar un WhatsApp al 15-5870-1184. Te cuento que la primera vez te van a llamar y van a corroborar tus datos. Y después, bueno, si ya podés reservar. Y todos los que vienen y que son habituados a los talleres pueden corroborar su presencia por cualquiera de los medios habituales. Siempre ya saben cómo podemos hacerlo. Pero acordate, si tenés ganas de venir y es la primera vez, no manden mensajes misteriosos. No damos la dirección ni información a personas que no conocemos. Por más que me escuches desde hace 20 años. Porque cuidamos el lugar y nos cuidamos a todos nosotros. Así que llama o manda un WhatsApp diciendo que te llamen y nosotros te llamamos. Si no, no vas a conseguir la información, salvo que seas amigo de Facebook. Ahí sí me lo pedís por el Messenger de Facebook y yo te lo respondo. Bueno, nada, ya nos vamos. Pasa volando el programa, cada día pasa más rápido, el tiempo vuela. Yo quiero pedirles que hoy tengamos buena energía, buena ilusión, que mandémosle a los angelitos para que ganen, los que somos futboleros y nos guste y disfrutamos, le mandémosle buena onda, recemos para que pasen y estemos bien si pasan, y si no pasan, bueno, es un partido de fútbol, ni te va la vida, ni te van las emociones, ni te va el futuro. Ellos juegan como pueden, vos haces tu vida como puedas. Pedirle al ángel de la libertad. Les mando un beso. Yo tengo esperanzas, ¿eh? Yo tengo esperanzas, tengo ilusión. Pero también tengo claro que a veces cuando no funciona un equipo, no funciona. Y bueno, las individualidades en un juego en equipo no sirven. En cambio, en la vida privada tenemos que jugar individualmente. Les mando un beso enorme. Que el ángel de la libertad libere tu mente, tu corazón, tu energía, tus pensamientos, tus sentimientos, todo lo que te tenga trabado. Acordate, sos libre. Aceptalo. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo es dar y es salud.